¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es miércoles 28 de marzo de 2007. Antonio Zapata le da la más cordial bienvenida al resumen de noticias nacionales e internacionales más importantes ocurridas en las últimas horas. Felipe Calderón pide abaratar el teléfono. México necesita transformar su economía con objetividad para acelerar la generación de empleos y por lo tanto bajar los costos de producción en electricidad, gas, impuestos, servicios telefónicos e internet es necesario, planteó ayer el presidente Felipe Calderón. ¿Podemos seguir siendo un país subdesarrollado permanentemente? ¿Un país que siempre se lamente de su mala suerte? ¿Que siempre busque o culpar a los demás o encontrar pretextos a lo que no hacemos? ¿O bien podemos ser lo que ya se pronostica, una de las economías más fuertes del mundo?, planteó el presidente ante unos 10.000 jóvenes reunidos en el Auditorio Nacional por la Fundación Telmex de Carlos Slim. Evidentemente, el foro de Telmex devino en rechifla para Felipe Calderón. Los abucheos, silbatinas y descalificaciones arrancaron con la sola mención de la presencia del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón. Aleatoriamente, del graderío del Auditorio Nacional, lleno de estudiantes de alto rendimiento beneficiarios de las becas Telmex, surgieron algunos gritos de espurio al paso del mandatario rumbo al presidium, a donde lo acompañaba el empresario Carlos Slim. El dueño del grupo Carso respiró con tranquilidad cuando finalmente se escucharon sonoros aplausos que buscaron opacar las muestras de desaprobación al jefe del Ejecutivo y arroparlo. Ante ese grupo juvenil polarizado, Calderón llamó a dejar atrás complejos y primitivismos y apostar por un México ganador. Marchas, golpes y además nueva ley. En medio de protestas sindicales y bajo un fuerte dispositivo de seguridad, el Senado aprobó ayer, en lo general, la reforma al régimen de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios para los Trabajadores del Estado, con 85 votos en favor y 32 en contra, luego de 4 horas de discusión en las que PRI y PAN rechazaron cualquier modificación a la minuta enviada por los diputados. A petición de los partidos del Frente Amplio Progresista, la discusión en lo particular se retrasó para la sesión de hoy, en la que el PRD se reservó 24 artículos para debatir, tras advertir que toda ley es perfectible, pero esta es impugnable, y habrá de demostrar en tribuna con argumentos que el régimen propuesto generará pensiones indignas y de hambre de apenas 3.000 pesos. No obstante, los coordinadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y del PAN, Santiago Krill Miranda, dijeron que los perredistas están en su derecho de interponer amparos contra la reforma, pero que esta está construida con solidez y no pasarán las controversias en la Corte. Amenaza el PRD con retirarse de la reforma del Estado. Los senadores del Partido de la Revolución Democrática, en sesión privada el lunes 26 de marzo, analizaron 34 razones para rechazar la nueva ley del ISSSTE y, previendo su aprobación, consideraron retirarse de las discusiones para la reforma del Estado. En un documento base para el debate que darán un día después, los legisladores perredistas consideraron que esta ley fue pactada por el Banco Mundial y la Secretaría de Hacienda, y es, en realidad, una contrarreforma porque traslada actividades y prestaciones rentables del sistema público de seguridad social hacia el sector privado de salud y financiero, es decir, las Afores e instituciones de seguros. Es decir, es una reforma que se coloca desde el falso dilema que es entre más mercado, menos Estado. Millonaria inversión con recursos de jubilaciones. Aún con la sombra de que en diciembre de 2002 el gobierno federal dispuso para sus propios fines de casi 19.500 millones de pesos de las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro, el Banco de México tiene invertido 57.307 millones en recursos de jubilación de los trabajadores al servicio del Estado, sin que se conozca la composición de la cartera en que ese dinero ha sido colocado. Pertenecientes a cuentas individuales, esos recursos conforman un fondo denominado SAR-ISSSTE, administrado por bancos privados como HSBC, Scotiabank Inverlat, BBVA Bancomer, Banamex y Santander Serfín, pero son invertidos por el Banco de México en valores gubernamentales, aunque no se conoce la composición de su cartera, según un análisis del grupo financiero Banamex Citigroup. Y salieron miles a las calles en repudio a la ley Gordillo. Miles de personas, principalmente profesores agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y otros disidentes del sindicato magisterial, manifestaron su repudio prácticamente en todo el país por la aprobación de las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Cámara de Senadores. Advirtieron que continuarán las movilizaciones y que están dispuestos a participar en un paro nacional para echar abajo la nueva ley del ISSSTE, porque esta llevará a la privatización del instituto y afectará a los empleados en los aspectos económico, social y laboral. Y en el mismo tenor, sindicatos amagan con paro nacional en mayo. Maestros, trabajadores del gobierno del Distrito Federal, de universidades como la UNAM y la UAM, así como del Instituto Politécnico Nacional y los sindicatos de electricistas, Instituto Mexicano del Seguro Social, Nacional Financiera y Bancomext, entre otros, conformaron un frente nacional y amagaron con realizar un paro nacional indefinido el próximo mes de mayo en contra de la reforma a la ley del ISSSTE, para lo cual establecerán una coordinadora de huelga. En el marco de la realización de movilizaciones en todo el país, de paros y faltas colectivas en instituciones de gobierno y de educación, en las que participaron miles de organizaciones sindicales, campesinas, sociales y populares, estas acordaron endurecer sus acciones ante los cambios referidos que, aseguraron, eliminan los derechos y conquistas laborales. Nuevo fast track senatorial. Ahora tocó a la ley del SAR. Con la intención de corregir deficiencias en la recién aprobada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las Comisiones Unidas de Hacienda y Seguridad Social del Senado aprobaron ayer por la tarde Fast Track, las reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, que horas antes había presentado el Partido Revolucionario Institucional en la sesión, y a través de las cuales se establece que las Afores solo podrán cobrar comisión por el saldo de cuenta que los trabajadores se podrán cambiar una vez al año, a las que mayor rendimiento les otorguen, y pone candados también para el nombramiento del director de pensionista. Pretenden frenar iniciativa contra la comida chatarra. Diputados federales del PRD denunciaron que legisladores del PAN y del PRI en la Comisión de Economía pretenden echar atrás una iniciativa que restringe la transmisión de publicidad de alimentos chatarra en medios electrónicos de comunicación que ya fue aprobada en el Senado. Los legisladores perredistas Alejandro Sánchez Camacho y Octavio Martínez señalaron que empresas como Bimbo, Coca-Cola, Sabritas y Nestlé han presionado a los legisladores priistas y panistas para votar en sentido contrario de la iniciativa. La propuesta presentada en la pasada legislatura por el Partido Acción Nacional en el Senado establece que la publicidad de los llamados alimentos chatarra, frituras, refrescos, pizzas, debe ser retirada de los medios de comunicación electrónicos por el grave daño que causan a la salud. Fijan a expresidentes sueldos de secretarios. El Senado de la República comenzó el proceso legislativo para regular las pensiones de los expresidentes de la República a fin de no dejarlos desprotegidos con la entrada en vigor de los salarios máximos. Construido con base en tres iniciativas, una del PRI y dos del PRD, el predictamen trabajado en la Comisión de Gobernación establece un pago mensual equivalente al salario de un secretario de Estado y que solo las viudas legítimas reciban la pensión, cuyo monto se reducirá 10% cada año hasta quedar en 50% del monto original entregado al exmandatario federal. Calderón avala reforma a Ley de Medios, señala Espino. Manuel Espino, dirigente nacional del Partido Acción Nacional, aseguró que el presidente Felipe Calderón está en favor de promover una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión para evitar el sofocamiento de las televisoras y radiodifusoras pequeñas. El presidente Felipe Calderón está en la idea de que este sexenio pudiéramos ir por una reforma a la Ley de Medios, afirmó Espino. Senadores del PAN, PRI y PRD presentaron el año pasado una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de la aprobación a los cambios que se le hicieron a la Ley Federal de Radio y Televisión, la famosa Ley Televisa. Respalda Wildenberg la reelección legislativa. El ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral, José Wildenberg, propuso impulsar la reelección de diputados por 12 años y la de senadores hasta por 18 años y revisar el sistema presidencialista que prevalece y que no permite la construcción de mayorías. Wildenberg consideró que después del 2 de julio y durante los dos meses posteriores que transcurrieron para la calificación de la elección, hubo una enorme incertidumbre. Por ello, propuso dar a cada etapa del proceso electoral un carácter de definitividad para evitar que se ponga en duda los comicios completos ante un litigio postelectoral, y sobre la oposición más planteada para dar certeza a una contienda cerrada, Oldenburg consideró que en la segunda vuelta electoral es peor el remedio que la enfermedad. La caravana de la otra campaña llegó al DF. Poco antes de terminar su descenso al Valle de México, la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue recibida por una espectacular nevada que empezó con una fuerte precipitación de granizo, pero en pocos minutos se convirtió en una verdadera tormenta de nieve. Más que llegar al Distrito Federal, parecían estar llegando a Dakota del Norte, y para las comandantas y comandantes indígenas y campesinos del trópico, este hecho climático debió resultar doblemente sorpresivo. PRD impulsa 8 nuevas causales para el aborto. La fracción del PRD en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de ley para permitir el aborto en al menos 8 situaciones, más de excepción que de responsabilidad, entre ellas cuando la mujer considere que el embarazo afecte su proyecto de vida. Actualmente, el Código Penal Federal solo considera la interrupción legal del embarazo en casos de violación o por imprudencia de la mujer, a diferencia de otros estados. En medio de la polémica generada en sectores de la Iglesia, la iniciativa presentada por la diputada perredista Marisela Contreras, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, respalda a las mujeres para que incluso de manera gratuita las instituciones de salud pública les brinden el apoyo necesario en las intervenciones para los abortos. El aborto, quinta causa de muerte materna en México. Aunque para la Secretaría de Salud el aborto no es considerado un problema grave, en México esta situación se ha convertido ya en la quinta causa de muerte materna y la tercera en el Distrito Federal, entidad en la que se concentra 14% del total de las muertes por aborto. Cálculos oficiales señalan que cada año mueren en el país aproximadamente 100 mujeres por un aborto mal practicado, y así lo confirmó el secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, quien ayer señaló que en 2006 se registraron 88 defunciones a consecuencia de la interrupción del embarazo. No obstante, la cantidad subestimó el problema al afirmar que en materia de salud pública hay muchas enfermedades que representan un riesgo mucho mayor que el aborto. Cancillería aclara cifra de vehículos. La Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó ayer tener un faltante de 44 automóviles pertenecientes a embajadas y consulados, como se informó el lunes pasado. Fuentes de la dependencia indicaron que la información se basó en un cálculo equivocado que se hizo luego de interpretar erróneamente datos oficiales. En febrero pasado, la Cancillería informó al Instituto Federal de Acceso a la Información que contaba con 326 vehículos, de los cuales 273 estaban asignados a embajadas y 53 a consulados. Antes, en diciembre de 2005, en su informe de rendición de cuentas 2000-2006, la Secretaría había reportado la posesión de 317 autos en total. En la información internacional, Estados Unidos exhibe poderío naval y aéreo frente a Irán. La conducta de Irán en el problema iraquí ha sido en detrimento de la paz y el progreso, afirmó ayer el almirante William Fallon, jefe del Comando Central y de las Fuerzas Armadas Estadounidenses y de las Fuerzas Militares en Irak y sus alrededores. Fallon aseguró, sin embargo, que no están interesados en una guerra con Irán, toda vez que una gran parte de la fuerza militar estadounidense está desplegada ya en Irak y en Afganistán. Blair lanza fuerte advertencia a Irán. El primer ministro británico Tony Blair advirtió ayer que los esfuerzos para conseguir la liberación de los 15 militares del Reino Unido detenidos por la fuerza naval iraní pueden pasar a una fase diferente si fracasa la diplomacia. Añadió, si no, entonces tendremos que pasar a una fase diferente. Lo que tratamos de hacer en este momento es seguir esto a través de canales diplomáticos y que el gobierno iraní entienda que esta gente tiene que ser liberada y que no hay justificación alguna para retenerles, subrayó. Yo espero que podamos hacerles entender que tienen que liberarlos, agregó. Israelíes y palestinos se reunirán cada 15 días. La visita de la secretaria de Estado estadounidense Condoleezza Rice a Medio Oriente, que acabó ayer, no sacó a las partes del estancamiento, pero tuvo un resumen y un anuncio que puede resultar de importancia. El primer ministro de Israel, Ehud Olmert, y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, se reunirán desde ahora quincenalmente. Estados Unidos, por su parte, continuará mediando entre las partes, aunque no como sustituto del diálogo bilateral. Si lo anterior se concreta, los encuentros en cuestión podrían constituir una forma de impulsar eventualmente la reanudación formal de las negociaciones de paz. Estas han sido las noticias más importantes ocurridas en México y el mundo en las últimas horas. Antonio Zapata les agradece su compañía.